Nacional. Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo. Por Radio Ciudadana y la Red Contacto Sur. Nos vamos a El Salvador. Vamos a hablar con Lourdes Palacio y justamente es un honor para nosotros tenerte en momentos que en El Salvador ya se está en clima electoral, donde ya hay un candidato también opositor a lo que es el dictador Bukele. ¿Y cómo está la situación allí, Lourdes? Atacado y vulnerado los derechos humanos de la población salvadoreña. Cualquier persona que sea opositora a este gobierno, el presidente Bukele ha mandado a ponerla tras las rejas, en la cárcel. Y hay muchísimas personas exiliadas hoy en otros países de Europa a raíz de la falta de tolerancia en este gobierno y el control que tiene de los tres órganos del Estado, de la Asamblea Legislativa, de la Corte y por supuesto del Ejecutivo, hacen que las medidas que él toma sean inmediatas. Entonces eso pone también en seria vulneración los derechos humanos de las personas. Eso es lo que hemos tenido en estos 4 años. Justo en esta semana también se daba una prórroga más, otros 30 días de un régimen de excepción que viene desde marzo del año 2022, y esa es la forma en cómo se ha gobernado: a represión, miedo, temor, callar las voces opositoras. Ese es el intento del gobierno. Así es como ha venido gobernando, así estamos. Pero por el otro lado, las organizaciones sociales y populares también han venido fortaleciendo su lucha, también han venido denunciando esta situación a nivel nacional e internacional, y el pueblo salvadoreño también ha ido cambiando ahora la percepción que tiene del dictador que gobierna, de tal forma que, aunque las elecciones están ya muy pronto, para febrero, ahí es donde se puede esperar un cambio. Por supuesto que no es fácil para esta población salvadoreña que día con día enfrenta la represión y la opresión que se está sufriendo por otros temas como la situación económica, el costo de la canasta básica que está muy elevado y sin contemplar ni siquiera una medida de política pública que venga a compensar esa situación que vive sobre todo la población más vulnerable. La situación migratoria, se están yendo mucha gente por esto mismo. En los 4 años de Bukele se contabilizan 300.000 personas que se han ido para los Estados Unidos. Aquí en El Salvador somos 6 millones de habitantes. Entonces, eso refleja, digamos, ese número refleja, y son datos oficiales porque son datos del Servicio Migratorio de los Estados Unidos. Mucha gente también se va por otras vías irregulares, migración irregular. Entonces, de eso no hay todavía, no se sabe los números, pero lo que sí está contabilizado son 300.000 personas. Esos son algunos datos de cómo estamos hasta ahora en el año 2023, a septiembre de 2023, Rubén. Claro, cuando decimos dictador, decimos por la forma que gobierna, si bien fue electo democráticamente, la forma de gobierno que él está haciendo es una clásica dictadura de derecha fascista, ¿no? Con una represión masiva en contra de la población. Tengo datos que dice que aproximadamente el 40% de las personas que están hoy en esas mazmorras que él creó a nivel internacional y que Estados Unidos las quiere poner como ejemplo a nivel internacional para acallar a las poblaciones, serían personas que no están vinculadas a ningún hecho delictivo, sencillamente es personas que puedan andar en la calle, de repente de trabajo y que la ropa estaba rota o que la cara no le gustó al policía de turno o que hablaron diciendo que Bukele estaba gobernando mal, están presas. ¿Puede ser así? Sí, y yo creo que ese número hasta puede ser un poco conservador, porque la población que está ahora en las cárceles es la población inocente, porque estamos hablando de esas víctimas inocentes del régimen. Fueron capturadas porque aquí se abrió un número telefónico para llamadas anónimas. Si alguien no le parecía, no le cae bien el vecino, tiene algún problema familiar, etcétera, hay gente que denunció por esa vía, y así es como miles de personas están en la cárcel. Y es siempre la población pobre la que está padeciendo esta situación, porque no hay capturas en colonias exclusivas o en colonias de clase alta. Toda esta gente que está presa es gente pobre, muy pobre, trabajadora, gente que se ganaba el día a día buscando ahí una actividad que le generara ingresos. Esa es la gente que está presa. Y también hay gente presa, como el caso de los sindicalistas, sobre todo de las alcaldías, que antes eran de un gobierno de izquierda. Ahora esos sindicalistas también, al menos 16 contabilizados, están padeciendo esa situación, presos, con medidas o con procesos que son amañados, porque cuando hablamos de dictadura, como bien lo decías, es el control total del Estado, y con las leyes que se están haciendo a favor de este clan que gobierna ahora el país. Por ello es que las medidas que se están tomando son contra esta gente luchadora, trabajadora, organizada, sindicalista, bueno, gente de las comunidades, que aquí en el país pertenece a comunidades rurales, donde antes fueron zonas bajo control guerrillero en los años 80, cuando fue aquí el conflicto. Esas comunidades se han venido desarrollando con el tiempo, después de los acuerdos de paz, mediante los programas que hubo de reinserción, buscando la posibilidad de tener una forma de convivencia comunitaria distinta. Esos líderes y lideresas son los que han sido capturados, o son las comunidades donde se ponen cercos militares. Yo debo mencionar el caso de la comunidad que se llama Nuevo Gualcho, que fue militarizada, custodiada, asediada, la zona del Bajo Lempa, ahora actualmente otra zona bajo control en el departamento de Cabañas, que fue zona bajo control y que ahora son comunidades que buscan su desarrollo, la zona de Cinquera, del municipio de Cinquera, que se encuentra con un cerco militar, están allí en las escuelas, se han tomado los centros escolares y desde allí están ejerciendo ese control y esa represión. Entonces, cuando decimos dictadura, es por todo esto que estamos viendo. Y hablar probablemente de un porcentaje de un 40%, hasta nos quedemos cortos en eso. Porque esta gente que está presa ahora y que no se sabe nada de ellos, se le han vulnerado el debido proceso. Personas que están allí, que no han visto a su familia en 12 meses, 14 meses, 15 meses que lleva el régimen. Personas que no se sabe su estado de salud, que no tienen comunicación ni contacto con el exterior. Incluso han enviado a cerrar las ventanas que le daban acceso a las celdas. Es decir, hay una situación muy grave en el país que tiene que ver con el régimen de excepción. Y en ese marco también el tema de los presos políticos en El Salvador, Rubén. Porque aquí se desató una cacería desde el año 2021 a 2 años que estaba Bukele como presidente, pero en ese año 2021 hubo elecciones que dieron la mayoría en la Asamblea Legislativa a los diputados del presidente. Entonces, como bien dices, electos democráticamente, eso democráticamente lo puedo poner entre comillas, porque aquí hubo una serie de artificios mediante los cuales esa gente llegó al poder, por la publicidad, por el manejo de marketing, etcétera, pero llegaron por esa vía de las elecciones, ciertamente, pero estando ya en el poder, su actuación es totalmente condenable, porque todas las leyes que se están aprobando en la Asamblea Legislativa por hoy, que tiene la mayoría calificada este presidente, son los que han hecho que esta situación esté sucediendo. Entonces, en el año 2021, que Bukele tiene esa mayoría de diputados a su favor en la Asamblea Legislativa, se desata una persecución política y se captura a exfuncionarios de los gobiernos del FMLN que por distintas razones y por delitos fabricados, ¿verdad? Fueron capturados, unos aquí, otros ya estaban fuera del país. Y así es como se inicia esta persecución desde el año 2021. Y en abril del año 2022 inicia con fuerza el régimen de excepción. O sea que quiero decir que hay dos procesos que se han impulsado con la aprobación de leyes desde la Asamblea y por supuesto mandatadas por Bukele, que ponen presos políticos exfuncionarios de los gobiernos del FMLN. Y aquí hay exfuncionarios, alcaldes que fueron del partido de izquierda FMLN, funcionarios, ministros, ministras que estuvieron en el gobierno del FMLN, y luego se desata una persecución contra la gente a partir del año pasado de forma masiva con esta ley del régimen de excepción, que como digo, desde abril del año pasado hasta septiembre de este año, lo que se perfila es que, por supuesto, llegarán hasta las elecciones con esta modalidad, de tal forma de que la gente acá, con el miedo y la zozobra, viva en esta sociedad, y con tal de no ir a parar a la cárcel, porque es una cosa totalmente, no te la puedo ni describir cómo están viviendo la situación, personas inocentes en las cárceles, esta situación. Entonces, la gente tiene miedo, y por eso muchas personas se quedan sin poder decir nada. A esto es que se ha, esto es lo que se ha roto. Por ejemplo, el día de ayer, 15 de septiembre, hubo una marcha convocada por dos importantes fuerzas sociales y populares en El Salvador, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular y la Alianza Nacional El Salvador en Paz, junto con otras organizaciones, en el caso nuestro, COFAPES, que nos incorporamos a este proceso para expresar esta situación y para rechazar la reelección del presidente Bukele, porque además que es inconstitucional, porque ha generado mecanismos y procesos en el Tribunal Supremo Electoral con una interpretación fraudulenta que hizo la Corte Suprema de Justicia, porque son magistrados puestos por él. Así es como han interpretado la Constitución y le dan el beneficio de la reelección, cuando eso en El Salvador está, mediante 7 artículos de la Constitución, está totalmente prohibido. Entonces ayer fue una expresión muy, muy grande, masiva, muy clara, para rechazar la reelección de Bukele. Esta es la situación que tenemos y en ello pues miles de víctimas están enfrentando la cárcel, están enfrentando esos procesos fraudulentos con la ley, porque aquí te quiero comentar que se han aprobado los juicios sumarios. Te llevan 100, 200 gentes y de un plumazo un juez o una jueza los manda a la cárcel con el tema este del régimen de excepción. Son cosas que esperaríamos que a estas alturas de la evolución de las sociedades y de la democracia no se dieran en ningún país. Pero ahora se están dando en El Salvador. Y nuestro propósito es que todas las sociedades latinoamericanas estén conocedoras de esta situación, porque hemos conocido que en varios países se tiene como una gestión presidencial muy en alto y toda la publicidad que aparece en el internet y en las redes sociales le dan a Bukele un nivel de aceptación. Sin embargo, la realidad que estamos viviendo acá en El Salvador es otra. Y cuando la gente viene aquí se entera de esto que estamos enfrentando. Exactamente. Por eso es que justamente nosotros desde nuestra red hemos venido siguiendo, estamos en contacto con defensores de presos y presas políticas que hay allí, pero también sabemos que hay cantidad de compañeros que están en el exilio, expulsados por este régimen dictatorial o de estilo dictatorial, y que están sufriendo esta persecución, como también la sufre lo que son los medios alternativos de comunicación, la prensa, que ha sido acallada totalmente, y solamente los alcahuetes, y reitero, los alcahuetes del gobierno son los únicos que pueden tener medios de prensa. ¿Puede ser así? Sí, efectivamente. Aquí se inició con los ataques directos del presidente a varios medios digitales alternativos, y desde la Casa Presidencial se montó un sistema de medios que implica la televisión, la radio, hasta se creó un periódico para tener un control total de lo que antes se conocían como estos medios públicos, ahora son los medios de Casa Presidencial, incluida la radio de la Asamblea Legislativa, que aquí se abrió esa radio en el pasado para informar de la actuación de los diputados y diputadas. Bueno, ahora está también al servicio de Casa Presidencial y otros medios que son privados, que como un acuerdo con el gobierno no te transmiten la realidad. Entonces el presidente ataca a estos otros medios que difundían las noticias, la realidad, y que informaban de la actuación gubernamental y legislativa. Han sido callados en un sentido, pero no en otro, porque ahora sí, digamos, la existencia de redes sociales también tiene este otro contrapeso de difundir por esa vía que no se tocan desde la oficialidad, y que también los medios privados, en acuerdo con el gobierno, no te transmiten. Existe esa posibilidad. Sin embargo, periodistas que, como bien dices, están en el exilio por ataques directos y por persecución, por vigilancia permanente en sus casas, en sus hogares, de lo que hacían, control de ellos, amenazas anónimas que recibieron, y así es como salió mucha gente de El Salvador. No solamente los señalados como funcionarios de izquierda, sino también estas personas que tenían aquí una labor comunicacional y periodística. Hay un medio incluso que se ha movido administrativamente a Costa Rica porque no puede trabajar desde acá. Esa situación es la que se enfrenta. Yo también quiero destacar en esto que se hace todo lo posible desde muchas personas que desde redes sociales también denuncian, informan, señalan, esa valentía que hay también desde medios comunitarios que están haciendo lo posible. Tal vez no tienen el mismo alcance, pero sí están haciendo ese esfuerzo por decir la verdad, por informar al pueblo salvadoreño. Entonces, tenemos esas perspectivas, Rubén. Exactamente. Los medios alternativos muchas veces que son despreciados o no son tenidos en cuenta por las élites, están llegando a muchísima cantidad de gente. Un ejemplo claro fue lo que acabamos de realizar nosotros conjuntamente con otra gama de compañeros a nivel internacional, como es lo que es el Frente por la Libertad de los Presos y Presas Políticas de América y del Mundo, donde te puedo decir que nosotros hemos estado transmitiendo para 38 países, más de 1.000 radios interconectadas, con una audiencia superior a 100.000 personas en los diferentes, o sea, a nivel global, y repercusión internacional, donde se dio también la denuncia de estos hechos en El Salvador, a la cual invitamos a ustedes también a integrarse a este frente, porque creemos que es sumamente necesario. Y bueno, desde Red Contacto Sur estamos haciendo todas las cosas posibles como para poder llevar adelante todo este tipo de campañas. Sí, y agradecemos muchísimo, Rubén, el que se generen este tipo de iniciativas y de esfuerzos que nos permitan estar en contacto, pero también anunciar y denunciar estas situaciones, estos alcances que se han tenido, y que ha sido un éxito el lanzamiento del Frente por la Libertad. Y qué profundo este nombre, porque si bien es cierto, en nuestro caso particular estamos por la libertad de los presos políticos, pero en realidad estamos luchando por la libertad, y esto es lo que nos une a los pueblos latinoamericanos, que estamos en la búsqueda de la justicia social. Saludamos este esfuerzo, y de nuestra parte, pues también cuente con nosotros para continuar ampliando el alcance del mismo. Muy bien, estaremos en contacto, cosa de poderte incluir a ti y a todos los compañeros, y que también sean una voz de resonancia sobre estos temas tan crueles, ¿no? porque por luchar por un mundo mejor, la gente termina en las mazmorras del imperio, tal cual ellos quieren, ¿no? Acallar a todos. Sí, tenemos que mantenernos fuertes, unidos y organizadas y organizados, que es la única forma en que podemos enfrentar estos poderes fácticos. Exactamente. Muy bien, te agradezco por el día de hoy. Vamos a seguir en contacto y te vamos a invitar un par de programas más que van a tener que ver justamente con el Frente de Liberación, por la Liberación, y que además también en nuestra red, todo lo que ustedes tengan, todo lo que ustedes deseen comunicar, abiertos a esta solidaridad internacional y a esta lucha por un mundo sin explotados ni explotadores, como siempre decimos, y siguiendo los legados históricos, y se da hasta la victoria siempre. Muchas gracias, Rubén. Un saludo para todas y todos. Ha sido Red Contacto Sur con Lourdes Palacio desde El Salvador. Una producción, Red Contacto Sur, con Rubén Suárez.